ustedes más que satisfechos por todo cómo les ha ido, ¿no? Sí, digamos, reconfortado por la presentación de los distintos números que ha tenido nuestra provincia y el impacto que ha tenido en Buenos Aires. Ayer uno de los indicadores que nos señalaban gente de acá era que al momento de realizar la presentación, que fue alrededor de las 13:30, se inició en la avenida 9 de Julio, la presentación de La Rioja era la que había reunido mayor número de público. Era impresionante ver la cantidad de gente que estaba viendo el espectáculo que presentaba la provincia de La Rioja, que ha sido un espectáculo de muy buena calidad y creemos que representa los distintos aspectos que hacen a la riojanidad, tanto en sus tradiciones como en la proyección hacia el futuro de artistas de muy buen nivel. Ahora, a usted que le toca estar ahí, ¿no?, viviendo justamente no solo lo de La Rioja, sino lo que está pasando, ¿no?, en este paseo del Bicentenario, las diversas actividades que se han cumplido. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha tomado? Algo extraordinario, me imagino, ministro. Sí, una vivencia única. Creo que es suerte, nos ha tocado ser a todos los que vivimos este tiempo vivenciadores del Bicentenario, y en eso creemos que es una oportunidad que quizás hoy no le damos la dimensión total, pero ha sido y es, creo yo, una vivencia única que la vamos a guardar en nuestras retinas, en nuestro corazón, y que seguramente es una experiencia inolvidable. Ahora, ministro, bueno, me imagino ustedes orgullosos, sabemos que han recibido muy buenos comentarios de parte de la gente que ha podido visitar, y tanto el stand de la Rioja representados como también en la parte artística, cuando han tenido que desplegarse en el escenario. Para ustedes debe ser maravilloso y un orgullo de poder llevar todo esto a disfrutarlo y vivirlo en esta fecha tan importante, no solamente para Buenos Aires, sino esta celebración del Bicentenario. Sí, efectivamente. Esa ha sido la sensación que hemos tenido, y también el orgullo de haber sido, digamos, el puente para que, en este caso, una importante cantidad de riojanos puedan mostrar desde su trabajo, como pueden ser los productores de vino pequeños de nuestra interior, hasta artistas de muy buen nivel, como lo han demostrado ayer Libre Voz, La Bruja Salguero y otros más, ¿no? El ballet, que actuaron. Creo que en eso nos muestra que La Rioja tiene un nivel cultural que, bueno, ayer la concurrencia en donde el público elegía a dónde dirigirse, porque, bueno, son espectáculos que se llevan a cabo en la calle, lo demostró, ¿no? Y en eso creo que hemos cumplido, hemos estado a la altura de las circunstancias, y naturalmente nos queda redoblar el esfuerzo de seguir apoyando a nuestros artistas populares y seguir también trabajando por la cultura y por lo que son los distintos aspectos que hacen a la riojanidad, ¿no? Ahora, en su caso, ¿qué trabajo ha tenido durante estos días, ¿no? Viene de estar con el tema del Día de La Rioja, ¿no? El 20, sí. Seguir en Buenos Aires con toda la actividad que usted ha mencionado. Bueno, me imagino que ha sido muy gratificante, ¿no? Dos hechos conmemorativos especiales, el Día de La Rioja y, bueno, y esto del Bicentenario, que me imagino para usted, como quienes lo acompañan, va a ser un gran logro, Flores, ¿no? Sí, han sido dos objetivos cumplidos en base al trabajo, no solo mío, sino de todo un equipo, tanto del Ministerio de Educación como de la Secretaría de Cultura, en donde para nosotros lo más importante es el acompañamiento que hemos tenido de la gente en cuanto a el desfile que se efectuó en La Rioja. Según las cifras que se dispone, más de 30.000 personas han participado en dicho evento, ¿no?, entre los participantes y la gente que fue a verlo. Y acá, en el caso de Buenos Aires, también el haber podido realizar una presentación que resuma lo que es La Rioja en sí, ¿no?, tanto en lo que hace a las tradiciones como también a lo que es la proyección en función de poder poner a consideración un grupo de trabajadores jóvenes y también de hacedores de cultura, artistas de muy buen nivel, como lo hemos hecho. En eso estamos tranquilos, conformes, y creemos que precisamente por la gente que tenemos nos hace pensar de que el siglo XXI para la Rioja tiene que ser mucho mejor de lo que fue el anterior. Aparte de eso también, tanto para usted como para los artistas que han tenido la posibilidad o que tienen la posibilidad de estar allí, ministro, no solamente el hecho bueno, de la responsabilidad de estar representando a La Rioja y tratar de llevar y pintar en una sola situación, bueno, todo lo que tiene La Rioja para ofrecer, sino que también sirve como para un intercambio cultural con las otras provincias. Con otras provincias, claro. Sí, efectivamente, ha sido algo que nos ha puesto muy bien en ese sentido y que efectivamente nos hace pensar que La Rioja es una provincia sustentable, que tiene sus cosas positivas y que a través del trabajo y del esfuerzo podemos construir cotidianamente una provincia mejor, y también en el caso del país, desde el punto de vista de lo que es el bicentenario, también ir mejorando cada una de las cosas. Creemos que tenemos una oportunidad histórica como para efectivamente poder mostrar al país y también terminar mejorando la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Ministro, ¿cuándo regresan la delegación? Mira, hay grupos que comienzan a retornar hoy y otros que lo van a hacer concluido el acto de mañana, central del bicentenario. Bueno, muy bien. Gracias por atendernos y bueno. Que tengan un buen día. Que la pase muy bien, amable, y Radio Nacional también ha participado acá en distintos eventos a través de Crónica, ya que es la radio de todos los argentinos. Así y es. En eso, junto con Canal 7, han tenido una cobertura más que importante para poder llevar esta fiesta a todos los distintos lugares del país, ¿no? Sin duda. Así que es. Sí. Un abrazo, ministro, que la pase bien. Que tenga un buen día. Hasta luego. El ministro de Educación, Walter Flores, ¿no? Sí, la verdad uno ve a veces imágenes, porque obviamente no estuvo todo el tiempo, ¿no? Mirando lo que sucedía en Buenos Aires, pero qué lindo, la verdad que increíble. A mí, ¿sabes qué? Me asombró mucho la cantidad de gente, ¿no? En estas jornadas. Gente. Creo que las tres noches, ¿no? Tarde noche, porque comienzan para a la tarde. Todos los gustos, aparte. Exactamente. Sergio, uno ve el despliegue que ha hecho cada provincia. Impresionante. La verdad que una fiesta. De aquella, como se merece la Argentina, ¿no? En estos tiempos que por ahí son difíciles, ¿no? Políticamente vos viste idas y venidas, entre polémicas y no polémicas, pero bueno, la gente es el punto fundamental, digamos, de esta celebración. ¿Sí? Así bueno, es. Tres minutitos para las 10.